yo creo que ninguno de los grupos tendríamos problemas en adaptarnos, pero vamos. Mira, Trini, yo me comprometo ahora mismo aquí, si quieres la podemos hacer el lunes o el martes que viene, así que si a los tres o a los componentes que vayan a formar la mesa no les va mal, quizás el lunes, porque el martes ahí se ha convocado una reunión de la mesa de trabajo del plan del plan de emergencia. Y la siguiente queremos convocar a los distintos partidos para la siguiente semana. Como esto lo vamos a hacer martes. Si no tenéis inconveniente, yo por mi parte, el lunes nos podemos ver. Pues usted hace la comunicación cuando estemos oportuno y... Bueno, voy a volver a preguntar otra vez. Como ya usted me autorizó la semana, el pleno pasado, que no pasaba nada, que podía preguntar, yo pregunto. ¿Qué pasa con el arreglo de la calle que hay por detrás del Arceime? Yo creo que la obra del tejado se ha terminado y creo que los operarios han sido trasladados. ¿Qué pasa con aquello? Ni señalización, ni nada, ni... No me digáis temas de presupuesto para la señalización, por favor. Mira, la verdad que yo lo sabía que me ibas a preguntar y yo te voy a contestar. Precisamente he estado allí con la técnico, ¿eh? Estuvimos y comprobamos, porque aquel terreplén es que te llama la atención, y yo dije que por qué no se señalizaba con una cinta, etcétera, el problema es que lo quitan, es decir, efectivamente, si se llevan las vallas, yo creo que una cinta te la cortan, pero la sorpresa ha sido que cuando hemos comprobado, porque Santi le recordaba que aquel trozo de baranda está allí porque pidieron o se cortó, no porque sé. Si tú lo miras, está cortado. Y me dicen que aquel tramo, los vecinos utilizan aquello para bajar, para cortar. La verdad que digo, pues habría que coger esa fotografía, tener aquí una persona y ver qué gente es la que baja y suele coger este tramo para bajar. En invierno será imposible por el barro, pero durante este tiempo, pues sí, lo utilizan. Yo le he dicho que se vuelva a poner la baranda, que se pegue, porque digo, la baranda si está cortada, si nosotros la hemos retirado, se retiró en su tiempo, tiene que estar. Y en eso estamos, me ha dicho que sí, que la va a hacer Marte, ¿vale? El problema es que sabemos que tenemos dado de baja a Ramón, que lo echamos de menos, que esperemos que esté pronto. Y Martel está supliendo mucho trabajo de Ramón, ¿no? Entonces, tenemos un herrero solamente. Había mucho trabajo de barandas, etcétera, de solicitudes, y yo le he dicho que por favor que prioricen ese y que se coloque, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, me alegro que se esté tomando ya de manera activa. Bueno, y voy a hacer una última intervención en este pleno, no sé si llamarlo ruego, de verdad que no sé cómo catalogarlo, y es en relación a la pregunta, lancé simplemente una pregunta y la voy a leer, dice: ¿de qué es el kiosco que han instalado a mediación de la Avenida España, frente a Benetton? Esa fue la única pregunta que yo hice en el pleno. Bueno, aparte de otra, sobre este tema. A mí, Remedio me contestó que había una solicitud, pero que no había autorización, y que en la parte que ella podía informar, tenía que hablar con el servicio técnico porque no podía dar ninguna otra información. Y yo no entiendo y pregunto por qué... Si desde el día 5 de septiembre hay una autorización a la persona que solicitó, ¿por qué el concejal de la delegación no intervino para aclarar este tema? Lanzo esta pregunta simplemente muy claro, porque a la persona que ha hecho la solicitud nos ha trasladado la cantidad de molestia que le ha ocasionado el que los ciudadanos de Ubrique puedan pensar que ese kiosco ha sido puesto sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de autorización. Y lo hablo porque en primera persona, no es que nadie me lo ha contado, nadie me lo ha dicho. Esa persona nos buscó y se le dio la información. Yo entiendo el enfado que pueda tener esa persona porque si ha hecho los trámites, usted me está diciendo que no, ahora vale. Si desde el día 5 tiene esa autorización y tiene los papeles puestos y está haciendo una ocupación vial de la vía pública, ¿cómo no intervino el concejal para explicar qué es lo que había ocurrido? Es una duda que a mí... Y desde aquí quiero trasladarle, mi malestar, y siento mucho a la persona que solicitó y que tiene este kiosco las molestias que hayan sido ocasionadas por este tipo, por mi intervención. Porque yo simplemente hice mi trabajo, hice una pregunta y creo que no se dio información ni clara ni concisa de lo que es lo que estaba ocurriendo. Hombre, desde luego no por mi parte, que yo en ningún momento mentí. Es cierto. Perdona, que me llegó. Espérate, que me explique. Es cierto que me llegó la autorización a mi casillero, que yo no había autorizado absolutamente nada, porque no me habían pasado ningún informe, ni siquiera de requerimiento de documentación que le hubiese hecho falta. Por tanto, yo entendí que como ese tipo de, digamos, de ocupaciones de vía pública las venía autorizando, yo como concejal de urbanismo no tenía licencia. Al día siguiente ya fui a los servicios técnicos y ya me indicaron que sí tenía licencia y cómo se había concedido. Pero yo en ningún momento, quiero que quede claro en este pleno, que yo en ningún momento mentí sobre lo que dije, porque es que no tenía ningún conocimiento. Y dije lo que hasta mi escaso conocimiento llegaba hasta ese día. Remedios, no sé si usted ha escuchado mi intervención. Al principio de la misma he dicho que usted me facilitó la información de la que disponía. En ningún momento he dicho que usted mintiese de la información. He dicho que esa solicitud y esa autorización estaba desde el día 5 de septiembre. Y he preguntado que por qué la delegación que viene es de Seguridad Ciudadana. No entiendo por qué no hubo una intervención de ese concejal diciendo que había otra información que nosotros desconocíamos. Yo me pierdo en el papeleo, Remedio. Me pierdo en el papeleo porque yo nunca he estado ostentando ninguna de las delegaciones que tenéis. Yo me limito a preguntar. Y cuando pregunto, me gusta que las cosas se queden claras, siempre y cuando, o sea, perdón, aún más cuando está en tela de juicio el pan de un ciudadano. Y aquí, esta persona, no tengo por qué dudar de lo que me ha dicho, se ha visto muy molestada por un montón de gente preguntando que si no tenía autorización, que si era falsificada, que si era una compulsión. ¿Por qué? Si esa persona tiene una autorización y lo tiene todo legal. No entiendo por qué no se dio toda la información que se estaba requiriendo en ese momento. Y lo repito, en ningún momento, Remedio, he puesto en mi boca la palabra mentirosa, ni he puesto en tela de juicio su intervención, sino que si estoy viendo que viene de parte de otra delegación y que esa autorización es del día 5 de septiembre y el pleno era el 25, no entiendo cómo en ese día nadie intervino diciendo que sí, que había información y dando por lo menos una explicación. Yo tampoco he dicho que usted haya dicho que yo he mentido. Yo he querido dejar claro en mi intervención a este pleno que yo en ningún caso había mentido. No que usted haya dicho que yo había mentido ni que yo fuese mentirosa. Simplemente yo quería dejar claro, porque a mí también me provocó un cierto malestar esa situación de tener una información yo de primera mano, entonces yo lo quería dejar claro, pero no me malinterprete, en ningún momento he dicho que que me haya llamado mentirosa ni que tú hayas dicho que yo haya mentido, simplemente lo quería dejar claro. Yo también quería dejarlo claro, Remedios, porque es que soy la única concejala a la que estaba preguntando sobre esto. O sea, que si alguien ha dejado algo en el aire, he sido yo, porque de este pleno soy la única persona que ha preguntado por este tema. O sea, que por eso me veo en la obligación en dejar claro que yo jamás he puesto la palabra mentirosa, ni tengo por qué dudar de la información que aquí se me facilita cuando la solicito. No dudo de ella, lo único que pido es una cierta coherencia con la información que se da y con la información que no se da, porque la información que no se ha dado ha sido más perjudicial que la que se ha facilitado. Buenas noches. Bueno, si me permiten, voy a contestar yo un poco, porque yo sí que fui el que di la licencia. En realidad, pues no hubo contestación por parte mía porque hubo una confusión también en la licencia. Yo recibí una instancia de esta persona, que fue la que se firmó, diciendo, porque al principio esta persona pidió un kiosco como anteriormente en otros años había pedido. Y ese fue el permiso que se concedió. Lo que usted dice que ha venido tantos trasiegos, sí, fue porque había distintas denuncias de malestar de distintas personas y comercios de la zona, incluso en lo que era la licencia venía que el sitio de ubicación lo determinaría el ayuntamiento, y esta persona cogió su sitio de ubicación sin consultar con nadie, y esas han sido las molestias que le ha podido causar a esta persona. Se ha ido allí por parte de la policía, se ha hablado con ella, y bueno, es que ha habido total cordialidad porque ella ha accedido al sitio que se le propuso, y de hecho está incluso más contenta, está vendiendo más que anteriormente. Que no es que se haya querido esconder ninguna información ni nada, porque estaba ahí la firma de la autorización. Lo que pasa es que había una confusión y no sé si realmente se trataba al permiso que se había pedido en un principio, que era una instancia, y luego había pedido otra instancia pidiendo realmente lo que ha puesto, ¿eh? Yo agradezco esa aclaración, no quiero seguir dándole vueltas a este asunto ni muchísimo menos, y solo deja claro que nosotros, nuestro grupo, no estamos en contra en absoluto de que nadie se busque las habichuelas para llevar pan a su casa. Nuestro grupo no está en contra ni está intentando poner trabas a nadie, al contrario, lo único que fue una pregunta que ha degenerado. Las molestias de las que yo hablo, Víctor, no son a nivel del ayuntamiento hacia él, que yo ahí lo desconozco. Son de ciudadanos que se han acercado a ese kiosco diciendo que cómo estaban puestos en ese kiosco si no tenían autorización. Es lo único que quiero decir. Y desde aquí reitero que lamento las molestias ocasionadas a la persona que lo tiene. Y se acabó. Por supuesto que nosotros también lo lamentamos, pero que precisamente fue usted la que lanzó al aire que por qué se había permitido ese puesto cuando... Porque me dijeron que no tenía autorización. No, porque dijo que por qué eso sí y circunstancialmente otras cosas no. Visto, tengo delante el acta, que te la puedo pasar, claro, si quieres, que yo no he dicho eso. Tenía, y a lo que usted se refería, no. En ningún momento ha tenido su autorización. Vamos a ver, Visto, si yo pregunto aquí, ¿por qué está un kiosco? Y me dicen que no se tiene autorización y que lo ha puesto. Lo único que dije fue que si no estaba autorizado, que si el ayuntamiento no iba a tomar ningún tipo de medida. Yo no dije nada, no dije nada más que la verdad. Es que si se está haciendo una ocupación de vía pública sin autorización, que no es el caso, el ayuntamiento siempre debe de tomar medidas. Es lo único que dije. Yo no sabía que esa persona estaba autorizada, ni sé, porque eso es simplemente una pregunta y un interés que se tiene por parte de la oposición. Entonces, pues claro que si a mí me dicen desde la concejalía que no hay autorización porque no tenía conocimiento de ello, claro que digo que sí se van a tomar medidas, porque es que ¿cuándo se ha autorizado a ocupar una vía pública sin autorización? ¿Cuándo? Decírmelo, porque lo desconozco. Entonces, todo esto viene y no vaya a decir que yo lancé, ¿visto? Yo lancé porque yo hice una pregunta muy simple que se resume en una mísera frase. Y de ahí todo lo que se ha montado. Y si si vuelvo a preguntar otra vez por algún sitio y me dicen que no está autorizado, volveré a preguntar que si se van a tomar medidas. O sea, que es que no entiendo cómo me puede encima de todo que es que yo fui la que empecé esto. Pues claro, porque fui la que lancé la pregunta.